dos locos sueltos en un mundo. Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Enfilamos la semana especial de Ubrique con su feria y fiestas que comenzarán ya pues en la noche de mañana, el martes, y posterior a lo que han sido las fiestas patronales. En el deporte, pues vamos a vivir una semana de parón, podríamos decir, de impasse, en cuestiones de lo que es el deporte local, que se reanudará la próxima semana, aunque esta semana de parón no significa que no vaya a haber nada. De hecho, este fin de semana pasado tuvimos una nueva jornada de liga en la segunda andaluza que nos ha dejado muy buenas noticias. El Ubrique Unión Deportiva ayer goleaba a la Divina Pastora Sanluqueña 0-4, un resultado que sirve para que el conjunto que dirige Miguel Domínguez haya ascendido hasta la primera posición de la tabla clasificatoria. La verdad que eso tampoco quiere decir gran cosa a estas alturas, se han disputado tan solo dos jornadas, ya sabemos por la experiencia del año pasado que la liga es muy larga, que comenzar ganando dos jornadas no significa nada, pero hay un hecho que sí quisiéramos destacar, y es que en tan solo dos partidos este equipo ha conseguido 8 goles, promedia 4 goles, por lo tanto 4 goles por partido. Parece que ha empezado con muy buen pie y ayer en condiciones, podríamos decir, que adversas, porque el mal estado del terreno de juego ante un equipo que podríamos considerar un poco más flojo que el Ubriqueño, pero con esas circunstancias las fuerzas se igualan. El equipo del Ubrique Unión Deportiva supo sacar el partido hacia adelante, sin practicar el fútbol en el que creen, el que persiguen, y como todos sabemos cuál es el fútbol de toque, en este caso tuvo que recurrir al otro fútbol, pero con la seriedad, digamos, que el conjunto ubriqueño se plantó en el terreno de juego y el oficio sacó el partido hacia adelante. Un partido con muy pocas ocasiones de gol por parte de ambos equipos. El Alberto, por ejemplo, nos comenta que fue un mero espectador del encuentro en los dos periodos, y el Ubrique Unión Deportiva, que en la primera parte aprovecharía prácticamente la única ocasión clara que tuvo, el gol de Peluca, el gol que se trabajó Peluca, y ya en la segunda mitad, a balón parado, pues conseguiría sentenciar un encuentro que, como hemos dicho, para nada se presentaba fácil. 0-4, insistimos, un resultado que permite por golaveras al conjunto ubriqueño ahora colocarse como líder de esta segunda andaluza gaditana. Comparte ese liderato con otros equipos como el Club Deportivo Medina Sidonia, y el Medina Balompié, mejor dicho, perdón, y el Puerto Real. Y este próximo fin de semana vuelve la competición, no para. El domingo recibe al conjunto del Alma de África, un equipo que ha ascendido este año a la tercera andaluza, a la segunda andaluza, perdón, y que, bueno, nuestros oyentes que conozcan pues el fútbol modesto sabrá que es un equipo conformado en su mayoría por jugadores inmigrantes en Jerez, jugadores africanos que vienen pues de distintos países del continente africano y que se encuentran en nuestro país pues en una situación desfavorable, ¿no? En este caso es un proyecto este de Alma de África que sirve para la integración de estos jugadores que, como hemos dicho, el año pasado conseguían terminar en los primeros puestos de la tercera andaluza y lograr el ascenso a la segunda. Además de eso, también de fútbol, porque hoy vamos a hablar nuevamente y básicamente del balompié, también tenemos que comentar algunas citas para hoy. Por ejemplo, a esta misma hora, a eso de las 5:30, estaba previsto el comienzo de unas de las semifinales de lo que viene siendo el séptimo torneo Virgen de los Remedios de tenis que organiza el Club de Tenis de Ubrique. entre José Manuel Salguero Díaz y Pedro Jiménez Jiménez, dos de los favoritos a llevarse este torneo. A las 7 de la tarde se enfrentarán Juan Moreno Olmedo y Pablo Castro Mateos. Ambas semifinales del cuadro principal se disputan en la pista roja. En la pista azul habrá las semifinales de cuadro de consolación. A las 7 de la tarde, Juan Carlos Moreno Jiménez frente a Francisco Manuel Carrasco Espinosa. Y a las 8 y media, Francisco Manuel Carrasco Sánchez frente a Dani Venegas. Recordemos también que las finales se van a jugar mañana martes a las 5 y media y a las 7 de la tarde. Las dos pistas, las finales y los partidos por el tercer y cuarto puesto de ambos cuadros. El torneo que sí se resolvió el pasado sábado fue el de pádel, la octava edición del trofeo de feria de pádel Memorial Manuel Domínguez, que tuvo como vencedores en categoría masculina a la pareja José Manuel Fernández y Jorge, que vencieron a la otra pareja formada por Jorge Coronil y Juan Moreno. En categoría masculina B, Juan Alguacil y Manolo Domínguez se impusieron a la pareja Miguel Román y Alejandro. Y en categoría femenina, parece que ya el relevo generacional pues es una realidad, María y Claudia Venegas vencieron a la pareja Olga y Paola, que han sido pues dominadoras de esas categorías en los últimos años dentro de las actividades que organiza el Club de Pádel a nivel local. También quisiéramos comentar que hoy precisamente comienza también el torneo de feria de ajedrez del Club de Ajedrez de Ubrique. Hoy, mañana, martes, a partir de las 8 de la tarde en el Hotel Ocurris, se celebra una nueva edición de este torneo de feria que organiza, como decimos, el Club de Ajedrez de Ubrique. Y más cuestiones que queremos tratar. No podemos obviar que este fin de semana, además de esa cita deportiva del Ubrique Unión Deportiva Senior, también van a entrar en competición o tienen previsto entrar en competición. Según el calendario, arranca la liga. Otra cosa será si se pueden aplazar los partidos o no, ya veremos. En las categorías juveniles, cadete, infantil y alevín va a ser el estreno de estos equipos. Estamos, por lo tanto, a la espera de confirmar si realmente se van a disputar esos encuentros. Insistimos, los equipos pueden acordar pues aplazar el partido al coincidir, como hemos dicho, con las fiestas, con la feria de nuestra localidad. Y también este fin de semana, además de fútbol, tenemos el 21º Rally Sierra de Cádiz, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de rallies de asfalto, con la presencia, lo decíamos en la mañana de hoy, de hasta 9 equipos ubriqueños, 9 equipos con presencia ubriqueña, en forma de pilotos, la mayoría, o de copilotos, o incluso los dos casos, que también es la mayoría. Con esto nos referimos a que, por ejemplo, tenemos a Antonio Pérez Orellana, que es copiloto, como saben, del malagueño Cristóbal García, que viene al Sierra de Cádiz con el Ford Fiesta R5, ya lo comentábamos la pasada semana. Es todo, digamos, uno de los detalles, uno de los atractivos que va a tener la prueba, porque se trata de una montura que ahora mismo es la élite en el rally nacional de asfalto. Es la montura que utilizan todos los pilotos que quieren hacer algo en el nacional o que aspiran a ganarlo. En este caso, Cristóbal García y Antonio Pérez este año han apostado por este tipo de vehículo con ese precioso proyecto, completando el Campeonato de España. Compromisos con Ford en Andalucía le ha hecho pues que tengan que participar en una prueba del andaluz, o que participe en una prueba andaluz. La elegida ha sido el Sierra de Cádiz. No estarán, por lo tanto, en el Princesa de Asturias, que también coincide este fin de semana. El resto, pues, otros 8 equipos con pilotos ubriqueños y con copilotos también. Tiene buena pinta este Rally Sierra de Cádiz, que hoy cierra las inscripciones. Hasta el momento 60 pilotos, 60 equipos estaban inscritos. Veremos lo que nos deja finalmente la lista. El año pasado se acercó a los 80, 77 creo recordar. Este año parece que está un poquillo más baja. Vamos a ver si entre lo que es el fin de semana y hoy se pega ese repunte y podemos ver una cifra similar a del pasado año. Eso sí, el año pasado se estaba jugando el Sierra de Cádiz, precisamente, queremos decir, el Campeonato de Andalucía se estaba jugando en el Sierra de Cádiz, este año parece que la cosa está un poco más clara a favor de José Antonio Aznar, que el campeonato está casi casi decidido, pero bueno, veremos lo que ocurre este fin de semana en las carreteras de nuestra comarca. Son algunas de las cosas que queremos tratar en la jornada de hoy lunes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida hablemos. Academia de Bailes Latinos Anabel Sánchez. Comenzamos el nuevo curso el 5 de septiembre. Salsa, bachata, cha-cha-cha, kizomba y sevillanas. Estamos martes y jueves en calle San Sebastián, en antigua tienda de Paco Aibar, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. En Academia Anabel Sánchez impartimos clases para todas las edades y todos los niveles, iniciación, medio y avanzado. Y si no tienes pareja, no lo dudes, no es inconveniente. Ahora es el momento, decídete y prueba sin compromiso. Primera clase gratis. La vida te cambiará bailando en Academia de Bailes Latinos Anabel Sánchez, en calle San Sebastián, teléfono 645 47 38 67. Este año ven a la caseta de Lubric Unión Deportiva en el recinto ferial. Te esperamos los días de feria con la mejor cocina, tapas, montaditos, raciones y el mejor ambiente de la feria. Si lo desea, comidas de empresa, reuniones familiares y de amigos. Reserve mesa en la propia caseta para mayor comodidad. Además, música en vivo y DJ cada noche. Esta feria, caseta de la Unión Deportiva para socios, simpatizantes y abierta al público en general. Este año disfruta de la feria con la caseta de Lubrique Unión Deportiva. Lubrique Unión Deportiva, fomentando el deporte base en nuestra localidad. Tercera travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique. El Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza para los días 22 y 23 de septiembre un recorrido de 100 kilómetros que les llevará desde la colonia británica hasta el corazón de la Sierra de Cádiz, a través de los parques naturales de Los Alcornocales y Grazalema. Más información en senderismo3caminos.blogspot.com. El viernes 22 de septiembre, tercera travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique. Organiza Club de Senderismo Los Tres Caminos. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Lucrin Génova, Herbalife, Élite Asesores, Roque David Herrera, Delegación de Font Palomas, Davileto, Queso Payoyo, Ubrileder, Crea Imper, Timbrados Juan Manuel Román y Radio Ubrique. Náuticos desde 49,95. En Franco Zapatos, en calle San Sebastián. Franco Zapatos, pise la calidad a buen precio. Franco Zapatos en calle San Sebastián les desea una feliz feria. Karate Kampong en septiembre inicia el curso 2017-2018. Se impartirán las clases los lunes, miércoles y jueves en horario de 6 a 7 de la tarde y de 7 a 8. Precio de la mensualidad 25 euros. Karate Kampong, como novedad de este curso, amplía el horario de 8 y media a 9 y media de la noche al precio mensual de 35 euros. Precio de las inscripciones 15 euros. Si asiste a las clases de septiembre, le sale gratis. Obligatorio llevar kimono. Recuerde, Karate Kampong inicia el curso. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. En esta feria un año más, caseta La Pataíta. En La Pataíta, la mejor cocina tradicional y el pescadito y marisco de Sanlúcar. En La Pataíta, música en vivo y el mejor ambiente de la feria. Este año con el grupo flamenquito Salma y Trioca. Además, comidas de empresa, reuniones de amigos y familiares, también con diferentes menús. Pídanos presupuestos sin compromiso. Teléfono 665-61-5508. Haga su reserva para mayor comodidad. Disfrute de la feria en La Pataíta. Recuerde, 665-61-5508. Vive la Feria de Día en Bodegón Rociero La Pará. Esta feria abrimos desde mediodía hasta las 12 de la noche. El mejor ambiente de la feria, con degustación de vinos finos y manzanilla. En La Pará, nuestros típicos montaditos, platos combinados, jamón ibérico, queso payoyo, todo con el exclusivo ambiente de Bodegón Rociero La Pará. Esta feria, Bodegón Rociero La Pará, te ofrecemos el mejor ambiente de la Feria de Día. Vuelve el espectáculo del motor con el 21º Rally Sierra de Cádiz. El 15 y 16 de septiembre, los municipios de Grazalema, Ubrique, El Gastor, Olvera, Zahara y El Bosque acogerán este evento deportivo puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. El tramo de bajada de Benaucaz a Ubrique se realizará en dos ocasiones el sábado 16 de septiembre, a las 16.36 horas y a las 17.10 horas, permaneciendo la carretera cortada al tráfico desde la gasolinera a partir de las 15.36 horas. 21º Rally Sierra de Cádiz. Organiza Escudería Sur. Patrocinan Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Vuelve el espectáculo del motor con el 21º Rally Sierra de Cádiz. El 15 y 16 de septiembre, los municipios de Grazalema, Ubrique, El Gastor, Olvera, Zahara y El Bosque acogerán este evento deportivo puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. El tramo de bajada de Benaucaz a Ubrique se realizará en dos ocasiones el sábado 16 de septiembre, a las 16.36 horas y a las 17.10 horas, permaneciendo la carretera cortada al tráfico desde la gasolinera a partir de las 15.36 horas. 21º Rally Sierra de Cádiz. Organiza Escudería Sur. Patrocinan Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Y 49 minutos de la tarde. De nuevo, como todos los lunes, nos vamos a quedar con la actualidad del fútbol, que nos deja buenas noticias, como hemos dicho, para el día de hoy, gracias a esa victoria del Ubrique Unión Deportiva ayer, una victoria que lo catapulta a la primera posición de la tabla clasificatoria. Vamos a hablar de este partido, vamos a hablar del proyecto de esta temporada, con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. Como hemos dicho, victoria y liderato para el Ubrique Unión Deportiva en Sanlúcar, 0-4 en un choque donde, bueno, me comentaban que quizás no primó lo que es el buen juego, ¿no? El juego vistoso de cara al espectador y divertido, pero el Ubrique Unión Deportiva estuvo muy serio y tiró de oficio para traerse la victoria, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Lo mejor fue la victoria, porque lo del liderato ahora mismo es anecdótico, ¿no? Porque nada más quedó nada disputada, ¿no? Pero lo mejor fue los tres puntos, porque el partido, la verdad, el campo malísimo, donde el balón era casi imposible que robara, y lo que ellos proponían era el pelotazo. Pues así fue como jugamos, ¿no? Y aprovechar el balón parado, que hasta ahora mismo nos está dando un gran resultado, ¿no? Y lo mejor fue la seriedad del equipo y la hechura que se le vieron al equipo dentro del terreno de juego. Suena mucho a veces a excusa, ¿no?, que recurren mucho los equipos cuando se habla del mal estado del terreno de juego, pero en verdad es que en estas categorías te marca un partido, te rompe todos los esquemas que tengas pensado, porque es que influye directamente. Estamos hablando de auténticos patatales, ¿no? No que fuera un patatal, ¿no?, sino era un césped natural, el Picasso, donde nosotros ya hemos jugado otras veces, y otras veces a lo mejor hemos ido en tiempos de lluvia y estaba muy malo, ¿no? Pero el campo era muy pesado, el balón es que no robaba, el balón había que ir dándole patadones para adelante fuerte, porque el balón no robaba, un campo muy pesado, ¿no?, y donde no se podía. La verdad que el balón por el suelo era imposible, no imposible, ¿no?, porque no vamos a decir que el balón, pero que era muy difícil jugar por abajo, ¿no?, y lo que ellos proponían, cada vez que cogían el balón era un pelotazo hacia arriba que era más, fue un partido más de brega y de segunda jugada, donde la verdad que supimos leer rápido lo que requería el partido. Tenéis que recurrir a vuestro plan B en este tipo de encuentros, ¿no? Sí, ¿no? Porque si no se puede jugar, pues si no se juega, pues tenemos que hacer otro tipo de juego, ¿no? Y este equipo, pues la verdad que puede hacer el juego que el partido requiera. La verdad que ayer no era para florituras, y si era para bregar, trabajar, y fue lo que hizo el equipo, y muy contentos con ello. ¿Cómo se solventó la cosa ya? La verdad que en los primeros minutos nos costó entrar en juego, ¿no? Porque nuestro planteamiento era querer jugar, ¿no?, por abajo el balón, pero era muy difícil, ¿no? Ellos también un equipo muy correoso, muy pegado, donde no había espacios casi por ningún lado. Y en un balón largo que peinó Mario, la cogió Antonio Domínguez Peluca, y la verdad que hizo la jugada de la tarde, y metió un auténtico golazo, ¿no? Ya con el 0-1, pues ellos abrieron un poquito más, y nos costó la primera parte, no es que nos costara, pero no terminábamos de crear oportunidades, lo que eran claras, no creábamos, ¿no? Y en la segunda parte lo dijimos, ¿no?, que el balón parado era fundamental, más era un equipo bajo donde nosotros tenemos 3 o 4 jugadores que en el juego aéreo pues pueden hacer mucho daño, ¿no? Como así fue, ¿no? En 2 balones parados pues conseguimos el 0-2 y el 0-3. Y ya sí, ya más tranquilo, ya a lo mejor, que no es que pudiéramos seguir, por ejemplo, echar balón abajo, a matar partido, ¿no? Y ya casi a lo último, una gran jugada persona de Guampe que puso un gran centro y lo remató en el segundo palo. Y ya se finiquitó el encuentro, aunque ya estaba finiquitado de mucho antes. Un equipo muy joven al que se enfrentaste. Sí, un equipo joven, ¿no?, que por lo visto llevan 2 o 3 años jugando, que subieron el año pasado y... Y la verdad que se le notó a lo mejor algo de experiencia, ¿no? Lo que este equipo a lo mejor nos pasaba a nosotros años anteriores, este equipo ahora ya pues está mucho más maduro, ¿no? Un equipo joven, pero Arqueo ahora que había que ganarle, no es que nos regalaran absolutamente nada. Pero tengo entendido que tampoco os inquietaron en exceso, ¿no? No, si crean, no nos crearon problemas en ningún momento. Yo creo que ni nos dispararon a puertas en todo el partido, lo que no creo, porque tampoco era un equipo que pegaba el pelotazo y la segunda jugada nosotros estábamos bien en nuestro medio centro y la defensa muy segura. Entonces, pues no le dábamos opción a lo mejor a que hubiera segunda jugada, un rechace o algo, ¿no? Una en la primera parte, pero creo que no llegaron ni a disparar entre los 3 palos. Miguel, segunda jornada de liga. ¿Ha llegado demasiado pronto la competición para tu gusto? Bueno, ha llegado cuando nos han mandado que llegue, ¿no? La verdad que sí, nosotros teníamos planeado que la pretemporada nuestra, pues un poco más tarde, ¿no? Llegó a fin y la verdad que el equipo físicamente hasta ahora mismo no se puede decir como que no es una buena pretemporada, porque el equipo físicamente está respondiendo, ¿no? Los 2 partidos hasta ahora pues lo hemos respondido bien, ¿no? Hemos empezado como el año pasado con 2 victorias, pero que esto no quiere decir absolutamente nada, que esto este año es todavía más largo, ¿no? Quedan todavía 32 partidos y mientras más pronto vayamos consiguiendo puntos para situarnos en una buena zona, pues mucho mejor, ¿no? Y lo más importante es que no nos pase como el año pasado y hacernos fuertes en nuestro campo, donde se deben de ir los menos puntos posibles, no como el año pasado, que casi todo el mundo que venía aquí la primera vuelta pues se llevaba los puntos de aquí. Lo que tú comentas, dos victorias es anecdótico. El año pasado se comenzó igual, luego en la primera vuelta físicamente o mentalmente el equipo no llegó a encontrarse cómodo, ¿no? Hasta después de Navidad. Sí, tuvimos muchos problemas, ¿no? De lesiones, sanciones. Ahora mismo, por ejemplo, al empezar este año, pues sin más tenemos 5 o 6 tíos lesionados que no hemos podido contar con ellos, ¿no? Caso de Barra, caso de Raúl, Lobo, que tampoco ha podido disputar los dos primeros partidos por lesión, Alex, que no ha llegado todavía ni a estrenar. Y la verdad que la plantilla pues se ve que está más compensada, ¿no? Porque con los nombres que te estoy diciendo, si fuera así el año pasado, pues nos veríamos metidos en un gran problema, ¿no? Ayer incluso jugando en la primera parte, seleccionando tíos importantes como Juan David y Dani Chávez, y se hacen los cambios y el equipo no los resiente, ¿no? Es decir, que hemos hecho las cosas bien y tenemos una plantilla más compensada, pero que seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? 5 o 6 tíos lesionados y por eso pues una plantilla un poco más amplia, pero más compensadita que con la que comenzamos el año pasado. Equipo renovado para este curso, podríamos decir, y las incorporaciones es una mezcla de experiencia. Dani Chávez, Benji, bueno, experiencia me refiero con el equipo, que ya lo conocen, también Fran, ¿no? Tiene mucha experiencia, y juventud, porque también habéis metido gente joven, pero también ya muy muy curtida, ¿no? Sí, hemos hecho una mezcla, ¿no? La verdad que los jugadores que hemos podido contar con ellos para este año hemos sido lo que nosotros hemos buscado. Que no ha sido jugadores que nosotros teníamos en mente y que, pues hablando con ellos, pues se han metido en el proyecto, ¿no? Hemos metido experiencia con Dani, Xavi y Benji, que vamos a decir, ¿no? Que llevan ya 20.000 batallas en esto del fútbol, ¿no? Y luego mucha juventud, porque, por ejemplo, ayer y la primera jornada, como vería la gente, estábamos jugando con dos juveniles. Que son de la primera plantilla esos dos juveniles, ¿no? Y son jóvenes, pero con mucha experiencia. Para la categoría lo que requiere, ¿no? Alberto es un buen portero y Álvaro es un portento. No podemos... Quien no lo haya visto, pues cuando lo vaya viendo, verá cómo es, ¿no? Ahora enseguida vamos a hablar, porque Álvaro, en este caso, 16-17 años tiene. Juvenil de segundo, ¿no? De segundo año. Ahora le quedan este año y el año que viene de juvenil. Y Alberto, pues creo que también de segundo o tercer año ya, sí, ya juvenil. Son, insistimos, jugadores de edad juvenil, pero que bueno, se han incorporado al proyecto. A proyectos senior, que incluso podrían compaginar con el juvenil de Lubric Unión Deportiva. Claro, no digo que lo vayan a hacer, sino que estatutariamente podrían. Si los juveniles algún día requieren de su presencia, pues ahí la tendrán, ¿no? Mientras nosotros no salgamos perjudicados, ¿no? Si cada vez que puedan jugar, pues ahí lo tienen para que jueguen. Además, con la edad que tienen, no creo yo que sea ningún problema que jueguen tanto en juveniles como en grandes. Y viceversa, me explico. Si alguna vez tuvierais que tirar usted destacando, pues las puertas del primer equipo también estarán abiertas. ¿Cómo se han fraguado los fichajes? Digo, por ejemplo, la vuelta de Dani Chávez y Benji, que forman parte del proyecto original, luego pues dejaron el equipo. Dani Chávez pues también volvió ha vuelto en momentos puntuales, ¿no? Para ayudar al equipo. Y siempre nosotros lo que intentamos buscar es el círculo, porque como hemos dicho más de una vez, esto es un grupo de amigos, ¿no? Un círculo donde todo el que entre, pues, quiera o no, que tenga un roce con alguno y que sea un... No mete a alguien para que nos cree problemas. Al revés, ¿no? Y son jugadores que... Dani Chávez, ¿qué vamos a decir de Dani Chávez? Un jugador que, a lo mejor por su trabajo, cuando fue padre, cuando esto, pues... Quiera o no, requiere otro tiempo, ¿no? A lo mejor este año, pues, tiene un poquito más de tiempo y se ha decidido a echarnos un cable, ¿no? Igual que Benji. También tuvo un año lesionado con la rodilla, ¿no? Y este año, pues, también para adelante. Alberto y Álvaro, que vienen del Arcos, de juveniles. Del Arco Juvenil. Y además tenemos también a Alex Río, que nos comentaba que todavía no ha podido debutar. Sigue los problemas del año pasado, tuvo una lesión y sigue aún lesionado, ¿no? Esperemos que ya se vaya recuperando y bueno, también va a ser una que tenemos. También va a ser una incorporación importante. Juan Viruez. Juan Viruez, también, ¿no? También hablamos con él, ¿no? Sabía que pues, llevaba tiempo sin jugar fútbol y necesitábamos también un jugador como él, ¿no? Hablamos con él y con muchas ganas, como con el resto que han entrado, ¿no? Al igual que Juanpe también, que estuvo hace un par de años, y por unas cosas por otras, pues este año también va a jugar. Y Fran, el chaval de Grazalema, ¿no? Estuvimos hablando con él, estuvo jugando en el Ronda, estuvo ahí, y al final pues ha decidido por jugar con nosotros. Esas incorporaciones dieron muy buenas sensaciones en el partido, el que hemos podido ver aquí, ¿no? No han necesitado, digamos, ni adaptación ni nada, acoplados incluso ellos, tienen madera de liderazgo, ¿no? Sí, hombre, son jugadores. Se atreven a llevar la iniciativa. Jugadores competentes y lo principal que son ganadores, ¿no? A lo que jueguen, pues están acostumbrados a jugar, por ejemplo, Fran en el Zulema, ¿no? Que siempre están ahí luchando por todo, los que juegan en la Liga Local, que son tíos ganadores, ¿no? Que es lo bueno, ¿no? Y aparte que el equipo, el 90% es la base del año pasado, ¿no? Y de estos años atrás. A lo mejor por un partido entra a lo mejor 1-2, entonces es mucho más fácil de que se acoplen más rápido, no que si tuviéramos que hacer 6 o 7 cambios y meter 6 o 7 jugadores nuevos. En líneas generales, ¿qué crees tú que aportan a lo que ya había? Pues lo que aportan es un fartito más de calidad a la plantilla, ¿no? Más competencia en los entrenamientos y la competencia en los entrenamientos es fundamental, ¿no? 22 tíos estrenando como estamos hasta ahora, bueno, aparte de los lesionados, pero que siguen yendo allí al Barbadillo. Y lo bueno es la competencia. Ellos lo saben, que el que esté un poquito dormido, pues va a jugar otro, ¿no? Y eso es lo bueno, la competencia que hay y aparte lo bien que se llevan entre todos, que eso es lo más importante. ¿Para ti crees que hay mejor plantilla que el año pasado? Para mi punto de vista, sí. El año pasado empezamos muy tarde, ¿no? No pudimos hacer, por ejemplo, una plantilla acorde como nosotros queríamos, y ya este año, durante lo que pasó el año pasado, pues ya sabíamos más o menos lo que le faltaba al equipo, ¿no? Y ahí es donde hemos intentado ir retocando. Con eso no quiere decir que se le cierren las puertas a nadie, ¿no? Las puertas de este equipo están abiertas para todo el mundo que quiera, ¿no? Pero que nosotros hemos buscado lo que queríamos, creíamos que en verdad es lo que le faltaba al equipo. Buscar ese equilibrio y gente comprometida, ¿no? Ese compromiso. Pero eso es lo principal, entre con compromiso. Como ejemplo, el año pasado, que venga, que estrene 3 meses muy bien y luego desaparezca. Y no aparezca más. Esto no es una carrera de sprint, esto es una carrera de fondo muy larga. Y aquí el que esté sabe que son 9 meses, que tú tienes que estar aquí comprometido, igual que estamos todos. Pues esa es la única cosa que nosotros pedimos, no pedimos tampoco mucho más. El año pasado fue clave ese compromiso en el resurgir del equipo. Tengo una fecha yo concreta, que fue el día de la nevada, aquel jueves, ¿no? En el que nos contabas que es cuando apareció casi toda la plantilla. A partir de ahí. Y ese es el ejemplo, porque a partir de ese momento, de ese entrenamiento, fue cuando el equipo ya empezó a acumular victorias tras victorias. Todos los equipos de arriba perdieron en Ubrique. Ganaste ahí fuera también a los de cabeza, o faltaron jornadas. Llegamos tarde. Nos mató la primera mala vuelta que hicimos, ¿no? Con todos los problemas que tuvimos y eso, hasta que nos sentamos y hablamos claro y lo dijimos. Recuerdo un día que vino aquí Álvaro Coroní, creo que quedaban 7 partidos, lo digo, ¿no? Que la meta era en ganar los 7 y se consiguió. Es decir, que si se pudo hacer el año pasado, pues se puede hacer este, ¿no? Pero lo principal que hay es que tiene compromiso y remato por el mismo lado. ¿Qué disponibilidad puedes tener de estos jugadores durante todo el año? Los jugadores que tengo ahora mismo, todo el año. Me refiero, ¿por compromisos laborales o de algún tipo? Fines de semana que... Sí, hombre, es como todo, ¿no? Habrá fin de semana que algunos tengan cosas, ¿no? A lo mejor sus trabajos no... Por ejemplo, Fran esta semana, que era sus vacaciones y ha estado fuera, ¿no? Es normal, siempre hay alguien que tiene que hacer algo, ¿no? Pero para eso es una plantilla que tenemos larga, que se puede hacer, ¿no? También. Y la verdad que compromiso de todo durante todo el año. Que no es que, por ejemplo, a mitad de temporada se tenga que ir alguno, hombre. No se sabe lo que va a surgir de aquí, a cómo vayan pasando los días, ¿no? Pero que hasta ahora mismo, pues con los que empezamos, esperemos que podamos terminar con todo. Sí, yo te lo digo más que nada por el tema laboral o el tema de estudios, ¿no? Algunos jugadores tendrán que residir fuera de Ubrique. Sí, lo único que tenemos son Franque de Grazalema, que él viene a entrenar, y Alberto, que se va a Sevilla por estudios, ¿no? Que se le buscará allí algo para entrenar allí, y si viene el jueves, mucho mejor. Si no, pues él viene a entrenar aquí con nosotros y ya está. En cuanto por ejemplo, a la plantilla del año pasado, recuerdo yo que también fue clave en el resurgir del equipo, es la incorporación de Monte, ¿no? Pero este año no ha querido seguir, ¿qué ha pasado? No, este año quería jugar furbito, ¿no? Y nosotros, pues, nuestras normas son que no se puede jugar furbito. Es entendible tanto la decisión de él como la de nuestra, ¿no? Y en el Prado, va a jugar en el Prado Rey, que el Prado de Rey, pues, le permite jugar furbito, ¿no? Y de aquí desearle lo mejor que le pueda venir, ¿no? Que ningún tipo de rencor ni nada, todo, y el día que él quiera volver, pues aquí tiene sus puertas abiertas. ¿Consideras cubiertas todas las posiciones? Sí. Sí, y con jugadores polivalentes, ¿no? Jugadores que te pueden jugar perfectamente en todas las posiciones del campo, algunos, ¿no? Así que por ese caso, contento con todo uno y con las posiciones todas muy bien cubiertas, la verdad. ¿Y qué tal el ambiente? El año pasado recordemos que con los resultados, con eso se enrareció un poquillo, ¿no? El ambiente entre vosotros, digamos. Hombre, cuando las cosas van mal es como en una familia, sí, ¿no? Sí. Cuando las cosas van mal, pues casi nadie tiene... Pero yo creo que no que se enrareciera el ambiente, ¿no? Porque todos seguíamos a una, ¿no? Lo que pasa es que cuando los resultados no acompañan, pues la verdad que sí, que parece que el ambiente ya a lo mejor lo más mínimo, pues de un granito se hace una montaña, ¿no? La verdad que hay que seguir como estamos hasta ahora y hay que tener claro que también nos van a venir momentos malos. No nos vayamos a creer que esto va a ser un caminito de rosas, en Anay del Peluqui, porque este domingo mismo puedes perder. Aquí estas categorías puedes perder con cualquiera y ganarle a cualquiera. Así que no nos vayamos a pensar que ya lo tenemos todo hecho por haber ganado dos partidos, ¿no? Que eso, como te he dicho antes, esto acaba de... Igual empezar, que el año pasado, mira tú. Ahí. Y mientras los resultados vayan bien, pues todo va a ir mucho mejor, ¿no? Cuando los resultados vayan peor, pues a lo mejor sale algún problema que otro, ¿no? Pero no creo que sea el caso porque esto es un grupo que estamos todos unidos, ¿no? Y nos duele tanto a todos perder como nos gusta a todos ganar. Así que problemas en el vestuario, yo en los años que he estado, la verdad que problemas que yo sepa no ha habido ninguno. Miguel, como entrenador, te fortaleció la temporada pasada, digamos... Debutabas, digamos, en competición federada, en fútbol. Tienes experiencia en liga local, de fútbol y de fútbol sala. Pero claro, te faltaba quizás ya como entrenador eso, gestionar un vestuario en competiciones provinciales, ¿no? ¿Crees que te ha fortalecido? Hombre, el año que pasado fue de aprendizaje, ¿no? Como ya te dije más de una vez, ¿no? Bueno, no de aprendizaje. Aprendiendo lo que era esto, ¿no? Sí, claro. Porque no es como tú dices, no es lo mismo una liga local que esto, competir, tener... Porque ahora a lo mejor tienes que dejar fuera de una convocatoria a un tío que es amigo tuyo. Porque somos todos amigos, ¿no? Y duele esos momentos. Pero bueno, esas son las decisiones que ha de tomar el entrenador. Y la verdad que sí, que salimos muy fortalecidos y con muchas ganas de que empezara ya. Como terminamos el año pasado, yo lo que quería ya era empezar. Si por mí ojalá no fuera ni terminado. ¿Y cómo ves la categoría de este año? Me refiero a la competición en sí, el calendario, los rivales. Hay equipos muchos equipos nuevos. Que no sabremos cómo serán, ¿no? Como, por ejemplo, los dos equipos que nos hemos encontrado y este que nos vamos a encontrar son nuevos, ¿no? No sabe, luego tampoco hay muchos del año pasado, ¿no? Está Espera, Barbate, Prado Rey, 5 o 6 equipos del año pasado. Los demás casi todos son nuevos. Ya una vez que pase la primera vuelta, pues se puede ir sabiendo. Y a raíz de que vayan pasando las jornadas, hoy en día pues tenemos la facilidad que nos podemos ir enterando de cómo son casi todos los equipos, ¿no? Hay muchos equipos de allí abajo del campo de Gibraltar que seguramente serán equipos que estén arriba y muy difícil de... quedará mucho ruido en su casa, casi como casi todos los de por allá abajo, ¿no? Y los de aquí cerca ya los conocemos, ¿no? Espera, Prado de Rey, los equipos de Ereno, más los equipos nuevos. Así que, tal como vayan pasando la jornada, pues iremos conociendo más de ellos. Entiendo que lo que menos os gusta a ustedes es precisamente los equipos del campo de Gibraltar por el desplazamiento, ¿no? Sí, bueno, es lo mismo, ¿no? Porque luego, por ejemplo, va a llevar a un campo grande para jugar. Pero, hombre, la verdad que hay viajes que son a lo mejor casi 2 horas de tirar para abajo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y por eso no nos vamos a asustar. Y, bueno, es otra cuestión que no hemos caído hasta ahora, es verdad. Los dos equipos a los que se habían enfrentado son recién ascendidos. Sí, y el que nos vamos a enfrentar esta semana también. Que la novatada, por ejemplo, el equipo de la semana pasada, ese inicio de partido... Les cogió un poquito... Estarían dormidos, ¿no? Además, un equipo que el año pasado subió... De tercera creo que subió sobrado, ¿no? Quedando un viaje de jornada. A lo mejor ellos pues se creerían que eso era más o menos igual, ¿no? Y luego se demostró que no era un equipo tan malo como lo pintaban, ¿eh? Ni mucho un equipo menos, que bien trabajado y que sabían perfectamente a lo que jugaban. ¿Te parece largo el calendario? No. Prefiero así, por ejemplo, como el año pasado, tener que estar descansando a lo mejor cada mes y medio un descanso, que si un parón, que si esto, prefiero que sea todo seguido, porque así no pierde lo que es la dinámica de partidos, ¿no? No a lo mejor está parado 3 semanas como llegó el año pasado, ¿no? Y lo veo bien. Esperemos que no se caiga ninguno. Digo largo porque tiene previsto terminar el 20 de mayo, no sé si ya es muy tarde para... No, se hace largo la liga. Bueno, ha habido años que habéis terminado a mediados de junio. A mediados de junio, ¿no? No se hace... Si las cosas van bien, no se hace pesar. Miguel, ¿y qué tal la normativa que de los cambios que han metido este año en la competición senior? ¿Qué te parece? Diferente. Se ve... no estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, nosotros los dos primeros partidos pues nos ha venido bien. El primer partido hicimos una serie de cambios, ¿no? Y pudimos utilizar jugadores que habíamos quitado que luego al entrar pues fueron resolutivos, ¿no? Igual que ayer. Hicimos un cambio para jugar de una manera y se nos lesionó Peluca, ¿no? Con una poquita sobrecarga y al tío que quitamos pues lo pudimos meter al minuto siguiente. Lo veo bien, pero yo qué sé, es que es muy raro. El fútbol sí. Es muy raro, ¿no? Estás en la primera parte y ves tres tíos entrar, tres tíos salir y te quedas un poquito sorprendido, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, nos tendremos que acostumbrar con ello. Como el fútbol sala, pero claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de un deporte totalmente diferente. Claro, porque no estamos acostumbrados, no, ¿no? La primera que se ve y no... A lo mejor en categorías... En las categorías básicas pues sí lo puedes ver, ¿no? Pero en estas categorías 100 ya de senior es raro. Se nota raro, ¿no? Pues nos iremos acostumbrando. Pero yo creo que casi todos los equipos lo utilizarán a lo mejor cuando vayas, yo qué sé, cuando hagas un planteamiento y te salga algo mal por cambiar, que, que tendremos que los entrenadores... Tiene sus contras, ¿no? Porque yo, por ejemplo, un equipo que te ponga ganando te puede estar haciendo cada 2 minutos un cambio, parando el partido, esto, lo otro, y luego te van a descontar lo mismo. Pero habrá días que nos beneficie y días que nos perjudique. Nos tenemos que acostumbrar a ello porque es lo que hay. Sí, te iba a decir que a lo mejor para los entrenadores, bueno, facilita mucho la tarea, ¿no? Sí, hombre. Bueno, que os da ahí otra, podéis mantener como lo habéis hecho toda la vida, o os da esa opción de momentos puntuales que las cosas no os guste, cambiarlas para luego volver otra vez al estado original o volver a cambiarla, ¿no? Claro, pero... No quedas lastrado por un cambio sí, que luego es... Un cambio, a lo mejor muchas veces te equivocas en el planteamiento, tienes que hacer un cambio en el minuto 20... Y ya te quedas con un cambio menos, ¿no? Pero, yo qué sé, nos acostumbraremos y fuera. No nos queda otra. Es lo que tú dices también, echa la ley, echa la trampa. Habrá que ver, es lo que tú dices, cuando un equipo vaya ganando, aprovechar para hacer cambios. Bueno, recordemos que a partir del 75... se pueden hacer solamente dos y en caso de que el portero sea lesión. Si no, pues dos cambios nada más a partir del 75, ¿no? Pero antes del 75 puedes estar haciendo cambios cada 30 segundos, si quieres. ¿Los jugadores se te enfrían cuando los cambias? ¿Lo han notado pues o entran enchufados como en el fútbol sala? No enchufados, pero no es lo mismo a lo mejor que en el fútbol sala, ¿no? Porque no te da tiempo, en el fútbol sala a lo mejor está en el banquillo 4 o 5 minutos, es mucho menos tiempo, ¿no? A lo mejor aquí sí es diferente. No sé, nosotros en verdad es que hemos hecho nada más que lo hemos utilizado 2 veces. Lo utilizamos el otro día con Fran, ¿no? Que lo quitamos y lo volvimos a meter. Y ayer fue el caso que te he dicho pues, de Peluca que seleccionó y habíamos quitado a Pedro y lo volvimos a meter al minuto siguiente. Nosotros más o menos pues yo me imagino que seguiremos haciéndolo igual que como si pudiera hacer 3 cambios, ¿no? Sabiendo que puede utilizar esa manera de hacerlo, pero es que no sé, eso es acostumbrarse, pero es muy raro. ¿Algún objetivo planteado para esta temporada? El objetivo es que vaya marcando la semana tras la semana, como te dije el año pasado. Marcarnos objetivos, ¿no? Nosotros nuestro objetivo es, el principal objetivo es sacar el equipo, que lo hemos vuelto a conseguir este año, ¿no? Y ahora ya disfrutar los jugadores, que son los que tienen que disfrutar sobre el terreno de juego, y semana tras semana, si que nos ponen la clasificación arriba, que nadie en duda de que vamos a luchar por quedar lo más arriba posible, que se nos tuerce como el año pasado, pues lucharemos por revertir la situación y tirar para arriba. El objetivo es quedar lo más arriba posible, pero que ya no lo irá determinando la competición y nosotros mismos. Por plantilla casi que es una obligación estar arriba, ¿no? Pelear al menos arriba. Sí, pero obligación ninguna, porque aquí, ¿por qué una obligación? Aquí los jugadores todos ponen otra vez un buen dinero por jugar fútbol. ¿Por qué les vamos a tener que obligar a tener que conseguir un ascenso? ¿No es así? Ya nuestra primera obligación es sacar al equipo, que lo volvemos a hacer, y ya ahora todo lo que venga es disfrutar. Y lo que nos marque la competición está claro, que si estamos para quedar entre los primeros, que nadie dude que vamos a pelear por quedar los primeros. Igual que si estamos luchando por no descender, pues vamos a luchar por no descender. Miguel, la campaña de abonados, ¿cómo ha ido este año? Pues, hombre, todavía se siguen vendiendo abonos, ¿no? Llevaremos unos 600 abonados más o menos, ¿no? Esperemos que la gente, pues, colabore un poquito más con nosotros. Hombre, porque la verdad que es mucho dinero para sacar esto hacia adelante, ¿no? Dar las gracias también a las empresas que año tras año, pues, siguen confiando en nosotros y nos dan su publicidad, ¿no? Y a los que nos hacen posible, pues, vestir y eso, como Artilar... Este año que se ha unido también la pizzería La Toscana, ¿no? Y Fercabe, que son las publicidades que llevamos en la blusa. De aquí, pues, darle las gracias y que sigan confiando en nosotros. ¿Qué presupuesto tenéis que barajar para afrontar una temporada? Pues, hablamos de... Sobre todo el coste viene por las fichas, ¿no? Y desplazamiento. Desplazamiento, y el material de los jugadores, material, ¿no? Y como otro año, unos 20-22 mil euros es lo que necesitamos, ¿no? Pero bueno, hay que buscarlo y no queda otra que luchar por ello. ¿Se han mantenido los precios de federativos, digamos? ¿O sí, hasta ahora mismo sí, el precio de arbitraje es el mismo y de la ficha es igual, ¿no? Lo que sí que hay más partidos este año. Tenemos, creo que son 4 o 6 partidos más, porque el año pasado con los descansos y aparte que era un equipo menos, pues 6 partidos más que un dinero. Son 3 desplazamientos más y 6 arbitrajes más. ¿Qué problema también? El problema viene cuando se asciende, que entonces sí suben los precios. Sí, no, si va subiendo va cada vez más caro, ¿no? Pero bueno, si se da la casualidad que se asciende, pues si este año hemos buscado 22.000, el año que viene pues, si hay que buscar 25.000, lo buscaremos y ya está. Digamos, insistimos, la base fundamental es esta campaña de abono y, y la ayuda de los de las empresas, pequeñas las empresas que colaboran. Las publicidades que conseguimos, ¿no? Los abonos es lo que nos da, porque luego las rifas que se hacen durante los partidos, la taquilla, que es poco, ¿no? Pero hay mucha gente que te agradece que incluso teniendo su abono, pues pagan la entrada de un partido, ¿no? Y nada, y busca dinero por todos lados y muchos zapatazos. Pero bueno, como es lo que nos gusta, es lo que hay que hacer. Insistimos, porque desde el año pasado lo comentamos, desde el año pasado, del anterior, es un equipo autogestionado. Los jugadores, el cuerpo técnico, ahí todos son iguales a la hora de plantear la temporada. Igual. Bueno, es una pena por los jugadores en el sentido de que no pueden estar simplemente pensando en el fútbol. Aunque fuera un pequeño detalle de armé a cada jugador, ¿no? Pero digo que no pueden estar solo pensando en el terreno de juego, sino que están pensando también en buscar ese dinero. Pero bueno, también así se implican un poquillo más. Nos implicamos más y yo creo que a mi parecer pues nos hacemos más fuertes, ¿no? Y sabemos realmente lo que cuesta esto. Ahí sabemos lo que cuesta, ¿no? Que es lo importante, que ellos sepan lo que cuesta conseguir algo. Es como todo, como el que educa a un niño, como el que esto es que son pasos que nos va dando la vida. ¿Qué tal la relación con el Ubrique Unión Deportiva? Pues como estos años atrás, hasta ahora mismo perfecta. No es que tengamos ningún tipo de problema, ¿no? Casi siempre estamos en contacto con ellos, ¿no? Para todo y sin problema ninguno. No me refiero solo al tema, por si hubiera conflictos ni nada, ¿no? No. Me refiero al tema de funcionamiento, seguir funcionando de la misma manera, autónoma, ¿no? Que años atrás, ¿no? Está este año con el equipo juvenil que entra para lo que es la hora de entrenamiento de campo y eso, sin ningún problema, ¿no? Cuando ellos a lo mejor necesitan algo, pues lo si nosotros a lo mejor se le puede ceder un poquito el campo, yo a nosotros, que en ese aspecto hasta ahora mismo funciona la cosa que muy bien. La idea, porque entiendo que también es fundamental tanto para vosotros como para ellos, ¿no? Que esa relación entre el juvenil y el senior sea fluida, ¿no? Que hombre, este año, claro, pues, Mario Villalba estará al frente del equipo juvenil, también os conoce a vosotros. Hombre, es lo bueno, ¿no? Y que un juvenil que sabe que hay un equipo grande. Que una vez que termine, que si destaca, pues puede jugar en el equipo grande. No como años atrás que no había equipo grande, ¿no? Y terminabas de juvenil. Ya no juego más al fútbol, ¿no? Pues no, este año un equipo juvenil, igual que en el mismo caso del que juvenil puede jugar en el grande, se puede ser de que el cadete juegue en el juvenil y el infantil, esos son los escalones inferiores, y para eso, ¿eh? Para ir surtiéndonos unos a otros de jugadores. Claro, esto es importante por lo que tú comentabas, que cuando no había equipo senior, el juvenil pues terminaba su carrera ahí. Y ya está, ¿cuántos jugadores hemos podido perder en este pueblo por eso? Pues sí, y jugadores que se fueron fuera, incluso tú tienes jugadores que le ocurrió eso, y que luego han podido volver. Por lo menos uno cuando termina en juvenil sabe que si quiere puede seguir jugando a fútbol, ¿no? Que es lo bueno. Bueno, ahora, pues esto no para, a pesar de que viene la feria, esto no para. Tenemos ya el domingo hora para el partido frente al Alma de África, ¿no? A las 5:30 de la tarde, ¿no? Creemos que será una buena hora ya con la feria pasada, ¿no? Esperemos que haya mucha gente allí, ¿no? Que acompañe al equipo y intentaremos brindarle una victoria. Es otro equipo recién ascendido, ¿conocéis algo de ellos? La verdad es que no, sabemos, lo que conocemos es que un equipo que suena porque se creó hace 2 o 3 años, ¿no? Nada más que con gente de nacionalidad africana y no sé si serán todos o habrá, no sé lo que nos vamos a encontrar. La verdad, un equipo que esta semana, por ejemplo, ha empatado en su casa, que iba perdiendo 0-2 y ha empatado 2, y la primera jornada ha perdido 2-1, así que tiene que ser un equipo competente, seguro que va a ser, y no va a ser fácil, seguro, pero a ver lo que nos encontramos. Ahora en feria, ¿qué hacéis? En digo, feria, ¿el equipo pues, sigue trabajando con normalidad o no? Sí, no, tenemos que estrenar porque el domingo hay que jugar, ¿no? No estrenaremos los días como hasta ahora en pretemporada, pero estrenaremos hoy, el martes, y el jueves por la mañana, ya está el domingo, que llegue el partido, ¿no? En una semana donde hay cierta desbandada de ubriqueños, ¿no? Bueno, por coincidir con la feria, muchos cogen vacaciones, muchos se van. Es difícil retenerlos a todos porque todos tenéis familia, ¿no? Todos los sí, jugadores somos, aquí sois todos amateurs. Yo sepa, menos dos que están de viaje y los demás estamos todos. Uh-huh. Así que son jóvenes, que van ahí por ahí. Esto les gusta más la feria que a uno. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, de aquí desea que esperemos que te pasemos un buen año, ¿no? Que disfrutemos, que no pasemos las penas que pasamos el año pasado, la primera vuelta, ¿no? Y desde aquí, pues, darle mi enhorabuena a Guanaguací por su fichaje por la UEA, ¿no? Uh-huh. Que nos ha estado acompañando estos años, ¿no? Un entrenador joven que lleva muchos años dedicado a esto, ¿no? Con la escuela de fútbol, con nosotros 3 años, ¿no? Y desde aquí, pues, darle la más sincera enhorabuena, tanto mía como de todos los que componen el equipo, ¿no? Él sigue con nosotros, pero de una manera ya un poco más segundo o tercer plano, ¿no? Ay, hombre, tiene ya que entender las cosas, ¿no? Mm. Y desde aquí, pues, felicitarlo y a los que estamos, que esperemos pasar un buen año, ¿no? Y a la gente, pues, que nos vaya a ver y, como he dicho siempre, que confíen en este equipo y que los apoyen en todo. Uh-huh. Nada, Miguel, muchas gracias, mucha suerte esta temporada. Pues venga, Jesús, gracias a ti. The dressing rooms are gray. But come on. 6 y 24 minutos de la tarde, estos últimos instantes vamos a aprovecharlo pues para repasar lo que ha sido esta jornada. Recordar que ayer pues estuvieron presentes en ese partido entre la Divina Pastora Sanluqueña y el Ubrique Unión Deportiva los siguientes jugadores: Alberto en la portería, Paco, Mario, Dani Chávez, Peluca, Aníbal, Juanda, Juan Vírez, Álvaro, Pedro Pablo y Carlos Gil. También pues Benji estuvo en el banquillo junto a Juanpe, a Lola, a Juanmi, a Lolo y a Julio. Esa fue la expedición que se desplazó hasta Sanlúcar, perdón, Sanlúcar de Barrameda. Recordemos los goles: 0-1, obra de Antonio Domínguez, de Peluca, en el 22. En el 53, Carlos Gil conseguía el 0-2, y en el 64, de nuevo Carlos Gil, el 0-3. El 0-4 llegaba en el minuto 73, obra de Lolo, como nos ha explicado hace un instante Miguel Domínguez. La jornada, ¿qué nos dejó? Pues estos resultados en la segunda andaluza: San Bernardo 3, Facinas 4, Espera 1, Algeciras B 2, Atlético Sanluqueño B 2, Medina Balompié 3, Juventud de Prado de Rey 0, Los Cortijillos 0, La Salle 4, Federico Mayo 4, Alcalá del Valle 2, Barbate 3, Alma de África 2, Rivera 2 y Puerto Real 3, Tarifa 1. La clasificación, pues tenemos tres equipos encabezando la misma: Ubrique Unión Deportiva, Medina Balompié y Puerto Real, con 6 puntos. Con 4 tenemos al Juventud de Prado de Rey, a La Salle, a Rivera y a Los Cortijillos, con 3 puntos. San Bernardo, Barbate, Facinas, Algeciras B y Tarifa. Un punto para Alma de África y otro punto para Federico Mayo. Cierra la tabla Atlético Sanluqueño B, Alcalá del Valle Espera y Divina Pastora Sanluqueña, con cero puntos. Bueno, pues hay algunos resultados importantes, hay algunos equipos que han comenzado con un buen pie, como el Ubrique Unión Deportiva. Una trayectoria similar tiene el Medina Balompié, que ya ha ganado en casa, ha ganado fuera, suma 2 victorias. Y también el Juventud de Prado de Rey, a pesar de ese empate a 0 este fin de semana ante el conjunto de los Cortijillos. Barbate también ha comenzado pues con una, a pesar de caer la primera jornada, pues ha ganado en Alcalá del Valle este fin de semana. Y Puerto Real, también es importante Puerto Real. El próximo será, como decimos, el conjunto de Alma de África, que vendrá a Ubrique, jugará el próximo domingo, como hemos dicho, a las 5:30 de la tarde. Veremos si el Ubrique es capaz de repetir victoria en casa. Sería una buena manera de culminar una semana de fiesta, que es esta que se nos presenta. Bueno, pues el domingo, con ese partido a las 5:30, buena hora, pueden, una vez ya oficialmente terminada la feria, ver el fútbol, luego volver, todavía se podrá disfrutar de alguna de las atracciones. Pues eso es lo que nos dejaba en este caso la segunda andaluza en esta jornada, en este fin de semana. Vámonos con el resto de categorías. Por ejemplo, la tercera división, en el grupo 10, pendientes nosotros de dos equipos donde hay jugadores ubriqueños. El primero, el Arcos, porque es equipo de la Sierra de Cádiz, donde juega Gaby, que al fin logró puntuar, empate a 0 ante Los Barrios, otro equipo que tampoco había puntuado hasta el momento, un partido en el que los equipos se preocuparon más por no encajar goles que por buscarlo. Y es que, bueno, no han tenido un buen arranque de liga el Arcos, como saben. Nosotros hablábamos del Arcos el pasado lunes. En la tarde-noche del Arcos, de ese lunes, se precipitaron los acontecimientos y su entrenador fue destituido con tan solo 2 jornadas disputadas. Esa goleada que encajó, en este caso, en casa, en esa última jornada, la semana pasada, pues digamos que fue, ante el Atlético Espeleño, fue la gota que colmó el vaso. También se le sumó la eliminación en la Copa del Rey con el Antequera, a un equipo ante el que el Arcos pues no dio sensación de poder superarlo. Y bueno, como hemos dicho, ha cambiado de entrenador. Ahora tiene un entrenador interino. Escobar ha dejado de ser el técnico cordobés ha dejado de ser entrenador del Arcos y vamos, estamos a la espera pues también de conocer quién va a dirigir desde el banquillo al conjunto arcense. En este partido tenemos entendido que ha sido pues el segundo entrenador y el preparador físico los que han cogido la rienda por lo precipitado que ha sido todo. El otro equipo en el que nos vamos a centrar es el Guadalcacín, donde milita el lubriqueño Panzi, y en esta jornada el conjunto ganaba al filial del Sevilla, 2-1 al Sevilla C. La próxima jornada precisamente se enfrentan Arcos y Guadalcacín. En división de honor, pues no tenemos equipos de la Sierra de Cádiz ni equipos con jugadores de nuestra localidad. Así por encima, Pozo Blanco es el líder, es el único que ha sido capaz de ganar los dos partidos que se han disputado. 2-1 ganaba el San Roque. Y por detrás de él tenemos al Coria, al Jerez Deportivo Fútbol Club, Atlético Algabeño, Isla Cristina y Cartaya. 6 puntos Pozo Blanco, el resto de equipo 4. En lo que se refiere a Primera Andaluza, pues aquí sí tenemos más cosas que destacar. Por ejemplo, tenemos al Chiclana Club de Fútbol, en el que este año milita Panadero. Está jugando Panadero y bueno, un Chiclana que ha empezado bien porque ha ganado los dos partidos que ha disputado. Precisamente este fin de semana ganaba 0-2 al San José Obrero. Ahora mismo tenemos 4 equipos en esta categoría con 6 puntos, que son Jerez Industrial, Béjar Balompié y el Balón de Cádiz. Algunos viejos conocidos, ¿no?, de la pasada temporada. Decir que también militan el Gédula y el Villamartín en esta categoría. El Villamartín perdía en casa ante Trebujena por 1-2, mientras que por su parte el Gédula perdía ante el Balón de Cádiz por 3-2. El Chiclana se enfrenta al Recreativo Portuense la próxima semana en casa. Villamartín jugará contra el Bazán, mientras que el Gédula recibe al Rayo Sanluqueño. Estamos fuera de tiempo. Comentar pues un par de cosas. Hoy arranca el torneo de feria de ajedrez a partir de las 8 de la tarde, hoy y mañana, en el hotel Ocurris. Que también mañana se disputará las finales del torneo de Virgen de los Remedios de tenis, que a las 7 jugará Juan Moreno Olmedo frente a Pablo Castro Mateos en el cuadro principal, y en el cuadro de consolación lo hará Juan Carlos Moreno frente a Francisco Manuel Carrasco Espinosa. A las 8:30 lo harán también en el cuadro de consolación Francisco Manuel Carrasco Sánchez frente a Dani Venegas. No sabemos si ya habrá terminado el partido entre José Manuel Salguero Díaz y Pedro Jiménez o todavía se estará disputando. Y que, bueno, pues parece ser que, como hemos dicho, este fin de semana jugarán también juveniles, cadetes, infantiles y alevines. En principio arranca la competición en sus ligas. Algunos adelantarán el encuentro. Nos comentan que quizás el juvenil juegue el jueves. No tenemos seguridad, total seguridad en todo eso. Una vez tengamos los horarios confirmados, pues ya lo iremos comentando. Lo dicho, que nos despedimos, que volvemos ya en lo que se refiere a la programación deportiva hasta el lunes siguiente, esta semana, aunque seguimos por aquí por la radio con nuestra programación especial de feria, pero obviamente nuestra programación sufre cierta transformación, se ajusta a lo que va a ser esta semana tan especial como la semana de feria. De todo lo que suceda, desde aquí hasta el próximo domingo, le daremos buena cuenta la próxima semana. Sin nada más que añadir, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.